La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Lee Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente de su Comité Central, llegó por vía aérea el día 21 a Windhoek para visitar la República de Namibia. El mismo día, la delegación que había participado en el séptimo congreso del Movimiento Popular de Liberación de Angola, luego de terminar la visita a este país, partió por vía aérea de la capital, Luanda.